La Dosis Diaria con William Arana. Para que juntos comencemos a vivir. Estoy recibiendo muchos mensajes todos los días. Personas buscan un consejo, buscan una palabra, buscan una voz de aliento, porque la necesidad es muy grande. La necesidad que cada persona está viviendo, y cada cual tiene su problema, y su problema es su problema, y es tan grande que no logramos ver qué está pasando alrededor nuestro, porque lo demás no importa, importa lo que yo estoy viviendo. Y entonces necesito que usted ore por mí, necesito que usted me escuche, necesito una palabra de aliento. No sé qué hacer, mi problema es el problema más grande que hay. No hay un problema más grande como el que yo tengo en este momento. Y la verdad, a veces no damos ni abasto, pues, no damos con la talla que requiere lo que está pasando ministerialmente. Y yo hablo con Dios y le digo: Señor, nos pusiste aquí al frente de este ministerio y hay mucha necesidad. Y nos llevamos en nuestro corazón esa carga, pero más que llevárnosla nosotros, nos presentamos delante de Dios y le decimos: Señor, responde, responde. Y cada vez que escucho a alguien, cada vez que atiendo a una persona, cada vez que alguien viene a la emisora, cada vez que alguien llama de algún país, de alguna ciudad, escucho y a veces no tengo palabras, en serio. Pero viene la presencia de Dios, viene su Espíritu Santo y pone palabra en mi boca para decretar sobre las personas. Y sabe una cosa, hoy en un tiempo que he estado a solas con Dios, me quedé mirando un letrero que tengo en mi oficina. Un letrero que me acompaña por 16 años. Es un cuadrito que me regaló una mujer un día que yo estaba esperando una respuesta de Dios. Y esa mujer se me acerca después de salir de un congreso de mujeres. Ella, su vestimenta era muy, muy, muy sencilla. Era una mujer muy humilde. Pero se acerca y me dice: venga, hermano William, yo tengo esto para usted. Y saca de su cartera ese cuadro pequeño, pero yo no sabía que era un cuadro. Saca un paquete con una envoltura en papel periódico, todo envuelto en papel periódico, y me dice: tome, tome. Ay, qué pena entregárselo así. Su humildad y su sencillez y su sinceridad me hicieron abrazarla y decirle gracias, qué lindo detalle. Pero yo no sabía qué había dentro. Me dijo: no, no, no lo mire ahorita, después lo ve, después. Yo me llevé este regalo y me fui para el lugar donde trabajaba en ese momento. Y estaba esperando una respuesta de Dios muy importante. Cuando abro este cuadro, o sea, cuando destapo este regalo de esta mujer, veo este cuadro. Y el cuadro decía, una leyenda como un papiro, decía: Señor Jesucristo, no hay nada que suceda hoy que tú y yo no lo podamos resolver juntos. Se lo repito, Señor Jesucristo, no hay nada que suceda hoy que tú y yo no podamos resolverlo juntos. Ah, esa palabra taladró mi corazón. Y fue una respuesta donde me dijo: William, tú y yo, tú haces lo tuyo, yo hago lo mío. Eso habló Dios a mi corazón. Y es la palabra que hoy el Señor pone en mis labios para decirte a ti que estás pasando por un problema sentimental, que estás pasando por un problema de economía, estás sin cinco, necesitas plata, necesitas pagar una deuda, hay una situación adversa frente a un pleito, no sé, hay alguna situación. Quiero decirte que hoy Dios te dice que no hay nada que suceda que entre tú y Él no lo puedan resolver, si sabes obrar correctamente. ¿Sabes? He aprendido en mi caminar, en mi trasegar, en mi relación con Dios, que Jesús siempre se ha interesado por las necesidades de cada uno de nosotros. Él ha puesto esa carga en nosotros de orar por ustedes, pero lo más importante es que tú y yo entendamos que Él siempre se ha interesado por ti y por mí también. Y nunca ha pasado por alto los problemas que tú tienes. ¿Sabe una cosa? Jesús siempre que pasaba por algún lugar, algo siempre pasaba. Siempre pasaba algo ante la necesidad de aquella persona, de aquella humanidad, de aquella multitud que le seguía. Él siempre manifestó su poder, demostrándole a muchas personas cuánto los amaba. Nada, escúcheme bien, nada limitó a Jesús para que demostrara el amor por el necesitado. Y quiero decirte, tú no eres la excepción. Hay muchas cosas que yo veo en la Biblia reflejadas de cómo Jesús obraba. Él hacía milagros, la gente empezaba a seguirlo, la gente daba testimonio, decían verdaderamente este es el Hijo de Dios, y cada persona decía, sí, este verdaderamente es, porque aún sin dinero alimentó a la humanidad. 5 panes de cebada y 2 peces fueron suficientes para aproximadamente 15,000 personas para que fueran alimentadas. ¿Sabes una cosa? Lo poco que tú tengas o lo nada que tú tengas puede ser utilizado por Dios para bendecir a las naciones. Hoy te quiero decir que cuando Jesús da, lo hace con abundancia. Dios hoy está a la puerta, golpeando, esperando que tú abras tu corazón y que tú entiendas lo que Él tiene para ti. Nada es imposible para Dios. Y cuando tú y yo entendemos a quién pertenecemos, nos paramos en la raya y le decimos al enemigo, Satanás, tú no tienes nada contra mi vida. Te ordeno, te apartes. Porque tenemos la autoridad que Él entregó en nosotros. Y cuando yo sé de quién soy y a quién pertenezco, puedo decir que nada es imposible para Él. Y eso poco que de pronto tienes, que dices, ya no puedo más. Estoy en los límites. Eso es lo que Dios va a usar para manifestarse en tu vida. Hoy te digo con toda autoridad, créele a Dios. Párate en la brecha. Levántate. Resplandece, como dice la palabra, porque ha llegado tu momento. Y no llores más por lo que te hace el enemigo, lo que ha pasado en tu vida, eso adverso, esa respuesta que no se da, esa economía que no llega, esa situación financiera, esa situación sentimental, eso que está atormentando tu vida. Hoy levántate y cree que es en Él que es posible, no es en tus fuerzas, es en las de Él. ¿Sabes una cosa? Te aclaro lo siguiente. No importa el tamaño de tu necesidad, no importa la circunstancia que tú estés viviendo, porque Él es poderoso, escúchame bien, poderoso para suplir tu necesidad espiritual, material, física. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta dosis, porque esta dosis vivifica mi alma, vivifica a cada uno de los que está escuchando. Esos huesos que están secos cobran vida en el nombre de Jesús. Esa esperanza que estaba tirada por allá en el último rincón, porque ya no tenía ni esperanza, se levanta, revitaliza tu vida nuevamente. Nuevamente tú empiezas a sentir que puedes. ¿Por qué? Porque Dios es el que te inyecta esa fe, esa esperanza, y te levantas en el nombre de Jesús y te secas tus lágrimas. Y tus lágrimas ya no son de ay, de dolor, no, son de aleluya, gloria a Dios, en la presencia de Dios, porque Dios te da la respuesta. Dios es capaz de levantarte de cualquier circunstancia, de cualquier, en el nombre de Jesús. Nada es imposible para Él, y todo lo puedo en Él que me fortalece. Un abrazo, Dios te bendiga. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.